Chito, soy tu ranchito, enséñame a verme con tus ojitos, cariñito. Soy tu ranchito, enséñame a verme con tus ojitos, enséñame. Una media luna, una. Cómprame bocha de regalos, bocha de regalos. Dame todas las vacunas. Una media luna, una. Enséñame. Enséñame. Eso que dicen los demás, eso que sienten de mi mal, eso que hacen los demás, eso que siempre entendí mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Enséñame. Enséñame a verme con tus ojitos, cariñito. Soy tu ranchito, enséñame.